los docentes de los, de los terciarios, de los profesorados sí. en la ciudad de Buenos Aires, que están viviendo una angustia terrible. Nosotros lo vivimos aquí en carne propia, porque nuestra compañera Eugenia Otero es parte del Consejo Directivo del postítulo de Educación Sexual Integral en el Joaquín B. González, y nada, es la angustia de no saber y de prever que lo que venga va a ser para peor, ¿no? Se trató en el Enredando de esta semana, desde La Rioja, estuvieron charlando con Patricia Simeone, que justamente es quien está a cargo del Instituto Superior Joaquín B. González, pero había rumores de que el proyecto de cambio se iba a tratar hoy mismo en la legislatura, y lo queremos charlar también con alguien que sabe no solo de la legislatura, porque es legisladora, sino también como laburante, ¿no? Del asunto, sí. Que es Laura Marrone. Ahí la tenemos en línea, Laura, que además es licenciada en Ciencias de la Educación y es docente de institutos superiores. ¿Estás ahí, Laura? Sí, aquí estoy pidiendo disculpas porque me demoré en responder estas cosas técnicas que tiene uno cuando tiene varias cosas al mismo tiempo. Sabemos que estás trabajando, Laura, no te disculpamos, porque además sos de esa gente que siempre llamamos y que siempre nos atiende, ya somos hasta cargosos. No, es que ustedes hacen un buen trabajo, lo mínimo que hay que hacer. Contanos, Laura, cómo viene esta cuestión de la universidad pedagógica. La encuesta trucha que hizo nuestro amigo Horacio Rodríguez Larreta en la situación de los institutos de formación docente en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto forma parte de un diseño más general de reforma del sistema educativo que quiere hacer el PRO en un marco que le llaman Plan Maestro, que han presentado en el orden nacional. La secundaria del futuro es parte de eso. Y esta universidad en la ciudad de Buenos Aires sería una especie de avanzada de un diseño que piensan implementar en el orden nacional, porque también ya lo empezaron a proponer en Jujuy y en Mendoza. De manera que estamos discutiendo una política nacional. El tema es disfrazado detrás de un título que tiene marketing, que es transformar la educación, la formación docente en una universidad. En los distintos países la formación docente adopta distintas formas, universitaria, terciaria. Nosotros tenemos centralmente terciario, con una tradición muy fuerte de institutos con mucha experiencia, con mucha maduración y con gran prestigio pedagógico. Así es. La propuesta de hacer una universidad, vuelvo a decir, esconde otro propósito, que es empezar a diseñar un nuevo modelo, paradigma del trabajo docente, que no es el que nosotros conocemos como un docente cuya centralidad en el proceso pedagógico es destacada, sino subsidiario del uso de plataformas digitales. Ellos forman parte, o sea, el gobierno está en un carril que ya ha empezado a desarrollar. Lo vimos cuando hablamos de la secundaria del futuro, pero ahora se llevaría a la formación docente, que es que hay habilidades que no necesitan docente para ser formadas, pueden ser desarrolladas a través del entrenamiento, a través de plataformas digitales. Y entonces el docente, en vez de ser, digamos, de tener una función directa con el alumno, sería un facilitador de su vínculo con las computadoras. Esto supone un gran ahorro en materia de personal docente, una reducción de las plantas funcionales, al mismo tiempo que un gran negocio para las empresas que tienen a su cargo estas plataformas digitales. Por ejemplo, bueno, en nuestro país cada vez más creciente, el peso, por ejemplo, de Pearson, que maneja Santillana, la otra, McLuhan, que maneja Estrada, Puerto de Palos y varias editoriales, y que a su vez están empezando a diseñar las plataformas digitales. ¿Cuál es la diferencia? Porque todos los docentes usamos material didáctico provisto por las editoriales. Uh-huh. Uno usa el material didáctico como suplementario de su tarea. Claro. Lo usa o no lo usa, este capítulo, aquel otro, trae otro material, complementa con otras cosas, pero el determinar el proceso pedagógico a través de la secuencia que marca la plataforma digital supone un control ideológico absoluto, prácticamente, y de una centralidad bastante superior a la que imaginó Foucault, de los que se enseña, de los enfoques que se dan, los contenidos ideológicos de lo que se dan. O sea, estamos frente a la intención de controlar la tiza y la cabeza del docente. Y de paso, Laura... Bastante fuerte. De paso, Laura, me imagino también que habrá intencionalidad de cambiar alguna de las currículas, ¿no? Yo decía, citaba el caso particular nuestro de lo que tiene que ver con la educación sexual integral y de preparar a los docentes para eso, que el Joaquín, por ejemplo, los prepara con un postítulo, pero a la vez después en las escuelas porteñas, en muchas, no se está dando una materia que debiera ser obligatoria, ¿no? Esta reforma seguramente va a ir contra las currículas también, no solo contra los docentes. Claro. La centralidad de la currícula desde una universidad única que no tiene facultades, porque el proyecto de ley es absolutamente pobre, de una pobreza llamativa, porque supone que la creación de una universidad sería realmente un acto de jerarquización, si se quiere. Esto no tiene nada que ver. Efectivamente, a través de la plataforma digital se controla el aula y se controla la currícula y el enfoque de la currícula. Porque yo puedo hablar de educación sexual, que esto también habla, y poner a cargo ONGs, como se intentó en la Ciudad de Buenos Aires, y por suerte las docentes lo sacaron corriendo, se intentó que entraran a las aulas. Por ejemplo, una fundación que se llama, para que me acuerde bien, no me acuerdo si era Te Queremos o Quiere Te Queremos, bueno, no, ahora perdí el nombre, pero una fundación cuyo enfoque de la educación sexual era la prevención del deseo hasta el matrimonio. Claro. Entonces, hablar de... Es un retroceso. De educación sexual, así... lo puede poner, temas con qué enfoque. Hoy el docente tiene libertad de cátedra, relativamente, por supuesto, siempre hay sus excepciones y siempre hay algunas censuras, pero nosotros vivimos una postdictadura, hemos vivido lo que yo le llamo una revolución democrática en el aula, que permitió que habláramos de los pueblos originarios, que habláramos de los derechos de la mujer o de los derechos humanos violados durante la dictadura. Cuando se intentó que los docentes no hablaran de Santiago Maldonado, mostraron la hilacha, como dicen claro. en mi barrio, de lo que pretenden a futuro, que es decir, controlar la tiza y el pizarrón a la docente o al docente. Claro. Entonces, cuando los se resisten de los terciarios, es muy auspicioso que esté desarrollando esta movilización, independientemente de si hoy se trata o no, que es algo que no podemos saber, los mecanismos legislativos pueden ser torcidos de una forma u otra, es probable que no se trate hoy, que se lleve a un debate el año que viene, a un debate de ficción, una ficción de consulta, una ficción de diálogo. Digo ficción, ¿por qué? Porque desde ya el PRO va a avanzar en la construcción de este proyecto, independientemente de que se vote en la legislatura, porque la legislatura es un paso formal para el PRO. El PRO está gobernando sin la legislatura. La Comisión de Educación de la legislatura no debate política educativa, no debatió la secundaria del futuro. Se enteró de esta reforma universitaria por los diarios. Bueno, igual ahora que pasan... Se entera la prensa y después nos enteramos nosotros los legisladores. Ahora que pasan a tener mayoría propia, seguramente van a utilizar mucho más la legislatura que lo que lo usaban antes, ¿no? Cuando tenían que sentarse quizás a negociar con el... Sí, va a ser más más escribanía todavía, porque en realidad la legislatura lo que sirve es para darle legitimidad a las medidas que el Ejecutivo ya ha hecho. Yo cuento una anécdota. Yo asumí este año, mi primer sesión fue en marzo. cuando entramos en marzo, se votó la obra del Paseo del Bajo, que es una obra faraónica que le va a costar a la ciudad alrededor de $1,000,000,000 entre una cosa y otra, y resulta que ya estaba licitada y en enero había sacado su foto Larreta junto con Vidal sobre el inicio de las obras. Entonces nosotros estábamos en marzo votando una autorización para que se haga el contrato, se tomen las deudas, se realice el proyecto de algo que hacía 3 meses que el proyecto había iniciado a ejecutar después de haberlo licitado. Bueno, quería poner el eje en este momento en el tema de, digamos, lo que esgrime el PRO con esta creación y demás, es una encuesta muy trucha que se hizo para preguntar si era necesario o no llevar la formación docente a nivel universitario. Yo digo, este tipo de encuestas, más allá de cómo se administre, de los casos y de la metodología usada, es incompleta, porque se le pregunta a la gente algo que no es toda la verdad sobre lo que piensan hacer, no tiene los fundamentos de lo que se piensa hacer. Esta famosa y remanida frase de que la formación docente está en crisis, digamos, el mismo gobierno se ha encargado de desmentirla, desmantelando el CEPA, el Centro de Pedagogías de Anticipación, y en este caso es lógico que la formación docente esté en crisis, porque los docentes se forman para un futuro que no sabemos, digamos, es una situación permanente la crisis, y está bien que así sea. Digo, ¿vos cómo lo ves como docente de instituto superior? Estoy totalmente de acuerdo con vos en la manipulación que significó esa encuesta, que se sacó el mismo día que lo anunciaron, ya te vuelvo a decir, sin que la legislatura se hubiera enterado, y tramposa, es una encuesta tramposa, muy bien. Pero nosotros tenemos propuestas para que haya más chicos que quieran. A ver, si yo soy docente de formación superior. Mis alumnas entran en crisis cuando tienen que hacer a contraturno las prácticas y luego la residencia sin pago. Entonces, nadie tiene en esta época posibilidades de no trabajar, salvo que sean sectores muy especiales, que en general no eligen la carrera docente porque los malos salarios hacen que no sea la carrera más apetecible. Yo señalé este año que hoy un policía ingresa a la policía con 30.000 de base, con 30.000 de inicial, y el docente está en un cargo alrededor de 13.000, 12.000. Entonces, está bien, puede trabajar dos turnos, pero justamente esas condiciones laborales son las que desalientan, porque no era lo lógico que el docente tuviera dos turnos de trabajo para poder completar su salario. Así es. A ver, en Europa, España, Francia, las horas cátedra por semana que tiene un docente son alrededor de 18 horas cátedra. Nosotros tenemos docentes que tienen hasta 50 horas cátedra, porque si no, no llegan a un salario relativamente acomodado para poder vivir. Eso nunca lo dicen. Cuando comparan la educación argentina con la educación en Finlandia o en Alemania, nunca dicen cuánto gana un maestro o un profesor en esos países. No solamente cuánto gana, sino cuáles son las condiciones laborales. Exacto. En Finlandia, que es un país donde la docencia gana muy bien, el docente tiene media jornada a cargo de niños o alumnos. El resto de la jornada es, para lo que nosotros estamos reclamando, el trabajo de reflexión sobre la tarea pedagógica, de capacitación permanente, de preparación de las clases, de trabajo y corrección de los trabajos de los chicos, de reuniones con las familias especiales para los casos que lo requieran. Entonces, todo ese trabajo en nuestro sistema educativo no está contemplado como parte de la jornada laboral. Así es. Y eso lleva a situaciones de deterioro de la salud de los docentes, de cabeza quemada, de enfermedades laborales, nosotros tenemos un alto porcentaje de los docentes que, llegado a los 25 años de trabajo, o 20 años de trabajo, tienen la cabeza quemada. Porque nadie puede imaginar en otro país que un docente dé 50 horas de clases semanales. Esa es nuestra condición laboral. Entonces, si queremos mejorar, atraer, hacer atractiva la carrera, porque efectivamente tenemos una crisis de formación docente, se reciben menos chicos de los que se jubilan, tenemos que cambiar las condiciones laborales, que además se han agravado por la crisis social. En nuestro país, en la escuela pública congrega al 47% de esa niñez pobre y marginal, que tiene una complejidad de problemas que se expresan en el aula, que se han potenciado al haber habido una política de segmentación favorecida por el propio Estado a través de los subsidios de la escuela privada, y que ha hecho que las escuelas concentren aún más cantidad en proporción de la población con más dificultades que la sociedad misma. Entonces, las condiciones a veces son terribles. Uh-huh. Hay docentes que a veces entran en crisis, no pueden seguir dando clases porque las condiciones son muy duras, porque el niño o el adolescente golpea en el cuerpo del docente aquello que la sociedad les está golpeando en su propio cuerpo. Uh-huh. Y la única institución a la que tiene para poder expresar su indignación, su bronca, su sensación de que ha quedado afuera, es justamente la escuela. Claro. Entonces, esas condiciones son las que hay que modificar, para lo cual hay que romper la segmentación que tiene nuestro sistema público, volver a mezclar en un sistema único para que lo que hoy es subsidio a la escuela privada vuelva a la escuela pública, y traer así matrícula que tiene menos dificultades de integración. Y recomponer el sistema educativo. Eso va a atraer al docente porque, entre otras cosas, genera más posibilidades de enseñar. Claro. Estamos charlando con Laura Marrone, legisladora porteña por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Y pasó de largo, lo dijiste por allí, que creías que no se iba a tratar hoy en el recinto, sino que lo iban a dejar para el año que viene. ¿Cómo es que un legislador va a la legislatura y no sabe que van a tratar de, o sea... Normalmente hay un orden del día, y la de hoy, que es la sesión última, tiene un orden que no me acuerdo. Mirá, yo estoy acá estudiando, creo que son como 60 o más proyectos. Es donde meten todo, ¿no? Es donde se mete todo, y sigue el remate.com, que es lo que siempre vengo denunciando yo. Claro. Hoy tenemos remate.com de los pobres trabajadores del hospital israelita, que desde el 2004 tienen... su funcionamiento como una cooperativa, sí. Y le quieren rematar el terreno. Bueno, en fin, seguimos con el remate.com. Un edificio histórico, además, sí. Además de ser el lugar donde, que a mí me afecta particularmente, es el lugar donde nací, es un edificio hermoso. Que podría utilizarse para la salud con toda la falta que hace, ¿no? Y pero además con tantas idas y vueltas con el tema de los trabajadores, porque fue cerrado hace unos años, se hicieron cargo los trabajadores, sí, y ahora está... Bueno, hoy está en la bandeja para su privatización. Sigue pretenden votar quitarle un plus que tenían los trabajadores del Ministerio de Hacienda, con lo cual les va a bajar el salario. Bueno, en fin, hoy tenemos para entretenernos. Pero claro, lo que te quiero decir es que hay un trascendido, y que a lo mejor es hoy. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se podría tratar? Es un mecanismo muy tramposo por el cual el recinto se hace una moción, que generalmente la hace el PRO, para que el recinto se transforme en comisión, se vota por 2/3 y eso le permite tratar un punto que no estaba en el orden del día. Uh-huh. Y les dan los 2/3 para... Claro, y los 2/3 los tienen. Tienen los 2/3 para meter este, sí, tipo de pero reforma. Eso requiere... pero más allá de... Es decir, hay un trascendido que no lo van a hacer hoy. Entre otras cosas porque el sector de LUTO que propuso la Universidad Pedagógica no estaría dispuesto a votar este proyecto, sino que quiere discutir cambios. Uh-huh. Entonces eso hace a una negociación que tiene en curso. Perdón, no te entendí. ¿Quiénes son los que quieren...? El sector de ECO o de lo que se llama Suma Más. Ajá. Y del sector de los radicales. Claro. Que son los que propusieron en su campaña electoral, uh-huh, cambiar los profesorados por una universidad no están de acuerdo con el proyecto tal cual está. Claro. Tal vez también la resistencia de los compañeros deba tener algún poquito de influencia, porque realmente se han pronunciado en contra de este engendro grandes pedagogos, personalidades de la cultura. Yo lo veía ayer a Mauricio Cartún, horrorizado con sí. esta situación y a otras personalidades. Yo te digo, la asamblea que se hizo el jueves pasado en el Salón Central del Joaquín M. González, con la presencia no solo de todos los profesorados, sino que incluso estaban los 8 de las escuelas artísticas, sí. a quienes no esperaban en la asamblea, y que terminaron uniéndose, y además la fuerza y la calidad del discurso de Simeone, que parecía un alumno, digamos, ¿no? Porque en general quienes tienen cargos directivos muchas veces son un poco más cautos, ¿no? Les cuesta. Y en realidad estaban, nos lo decían los mismos alumnos que estaban ahí, estaba a la izquierda de los propios alumnos que estaban también allí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, porque saben muy bien que tienen un profesorado que está funcionando, el Joaquín, la Alicia, el Lenguas Vivas, todos los profesorados están funcionando. Uh-huh. Entonces el problema es otro. Por ejemplo, yo lo que reclamo es que el contraturno de práctica y de residencia sea pago, para que los chicos claro. que tengan posibilidades de seguir cursando. Yo doy clase en primer año y sé que en tercero empiezan a caerse, porque no pueden dejar, los empresarios no les dan permiso. Uh-huh. Los chicos tienen permiso de estudio, pero no se los dan. Claro. O sea, si se los dan es para echarlos. Claro. Entonces, esto es lo que hay que encarar. Uh-huh. Hay que encarar un cambio en el régimen laboral. Sí. Hay que hacer una jornada laboral que incluya el trabajo de preparación que yo señalé antes. Claro. Como es en Finlandia, como es en España, como es en Francia. Sí, además en la Ciudad de Buenos Aires, que hay tanto déficit para cubrir las suplencias y demás. Yo soy maestra egresada del Normal Mariano Acosta, y yo recuerdo que cuando hacíamos las prácticas y la residencia, nos ubicaban en lugares hasta que conseguían suplente. Digo, por supuesto que lo hacíamos en forma gratuita. Esto que vos decís es bastante fácil de implementar en este momento, justamente para los chicos que están estudiando, que no tengan que estar en estos trabajos precarios donde no les dan licencia y demás. Sería una solución también para la ciudad. Exactamente. Y el problema es urgente, ¿eh? Porque efectivamente hace ya varios años, yo también lo vengo planteando, y Ademi lo viene planteando, que el egreso de docentes es menor que las jubilaciones. Uh-huh. Laura, perdón. Esto no se notaba antes. Bueno, por ejemplo, tampoco se nota tanto, pero es en provincia, porque en provincia existe una cuestión que es que el docente puede jubilarse en un cargo y seguir trabajando otro. Entonces eso le permite seguir teniendo una masa crítica de docentes y no tener la crisis que hoy tiene Ciudad de Buenos Aires, que para ahorrarse plata, y como no tiene a su cargo el gasto del pago de jubilaciones, porque los docentes tienen la Caja Nacional, jubila de prepo a los 58 años, y muchas veces los docentes no quieren, pero ahora no hay una extensión posible hasta los 5 años, hasta los 62, pero te jubila. Claro. Cuando a lo mejor algunas quieren seguir un poquito, algunas horas, como para tener un contacto con la vida. Claro. Es mi caso. Yo, por ejemplo, yo soy jubilada de capital y trabajo 2 horitas semanales en provincia, que es mi aire. Y puedo dar una experiencia que es importante, porque no hay muchas docentes que puedan resumir formación académica y experiencia como algunas tenemos. Entonces, eso nutre, y a mí en lo personal, eso en Ciudad no existe. Uh-huh. Al contrario, la política fue echar lo más posible para bajar el costo salarial de la gente que tenía más antigüedad. Claro, claro. Así no fue. Bueno, chicos. Laura, una última pregunta, porque se armó todo un escándalo a partir de la jura de otra legisladora del FIT, de Miriam Breckman. ¿Alguna reflexión a propósito de lo que pasó en el recinto, de los abucheos? Bueno, eso empezó con Al primero que abucharon fue a Solano. Sí. Y después abucharon a Marta de Autodeterminación y Libertad y después a Miriam. Es decir, que casualmente abucharon a las tres de izquierda que podrían, hicieron su juramento por fuera de la forma estricta que es Dios, la patria y qué sé yo qué. Y hicieron un juramento. Yo lo hice también. En su momento a mí no me... No se hizo tanto acá. No se debe haber dado cuenta todavía. Yo juré por los desaparecidos, por mis compañeros asesinados del PCC, por los trabajadores, por las mujeres, por el socialismo en el mundo. Y no sé, creo que los sorprendí, que no se esperaban. Nadie dijo nada y me miraron con cara de sorpresa. Claro. Bueno, en este caso hubo una reacción del público, ¿eh? El público que había entrado de la mano del PRO, obvio, muy agresiva, y bueno, repudiable, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, te agradecemos, ¿eh?, esta larga charla. Muy bien, gracias. Sí. Abrazo, Laura. Hasta luego. Chao. Hemos charlado con la legisladora porteña Laura Marrone a propósito entonces de lo que podría ser hoy quizás tramposamente... vía convertir al recinto en una comisión, la posibilidad de que se trate esta reforma. Ella tiene la intuición de que no se va a tratar hoy porque hay como otros intereses. Para quienes no lo sepan, la última sesión del año, tanto en la legislatura porteña como en todas las legislaturas del país, en diputados también pasa lo mismo, es una gran bolsa en la que se apuran a meter todo lo que necesitan sacar antes de irse de vacaciones, ¿no? Claro, el remate, como decía Laura. Exacto.